otra vez. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 40 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos este programa con la intención de refrescarte musicalmente en esta ola de calor con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de Planetas y que como cada semana nos sirve para contaros los contenidos de hoy, como la presencia de Zahara, que se acercará a nuestro estudio para regalarnos una preciosa entrevista acústica. El que con... Además, como es el último viernes del mes, hoy recibiremos a nuestros compañeros de Indicaciones para tener la mejor tertulia musical y, por supuesto, también te traemos los estrenos más importantes de la semana. Estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. El que transforma los diamantes en quejidos y El que transforma todo esto para que suene así de bien es Luis Fernández a los controles y producción. Nos habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Muse están de vuelta y hace poco te anunciábamos que su nuevo álbum The Second Law saldrá el 17 de septiembre y además confirmábamos una única fecha para actuar en nuestro país el 20 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Esta semana son noticia por Survival, el adelanto del nuevo trabajo de Muse y además el tema elegido para ser la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres. Un tema épico con muchos matices operísticos, sinfónicos y rock al más puro estilo Queen, que trata sobre la determinación de ganar y que nos deja con ganas de descubrir qué más sorpresas nos aguardan dentro de The Second Law Survival Muse. tanto, como si estuviesen llamando suavemente a mi puerta. El Murmullo, el nuevo y segundo trabajo de Templeton, el grupo formado por Pablo Bordás, Javier Carrasco, Santiago Castillo, Brian Han, Gonzalo Mamano y Álvaro Martínez, fue todo un descubrimiento en este 2012, con armonías soft aderezadas con flashes kit, pinceladas sixties, gotas de psicodelia y un punto de nostalgia. Templeton son noticia esta semana por Miedo de verdad y En condiciones, el corte número 2 y el elegido para ser el nuevo vídeo de una banda que de tan indie pasa underground y de underground pasa culto. Miedo de verdad y En condiciones, Templeton. ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! We'll be right back. Y como cada último viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a nuestros queridos compañeros de Indicaciones, que como cada último viernes de mes, vienen a traernos sus 5 recomendaciones, en este caso del mes de junio, y hoy llegan además de la voz del señor Turner. ¿Qué tal, Turner? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo. Esta vez tengo que ser yo solo por problemas técnicos. Esquimal no puede estar aquí, pero bueno, entre los dos hemos elegido una selección que sabemos que os va a gustar 100%. Le mandamos un abrazo enorme al señor Esquimal. Lamentablemente, por problemas técnicos, más de un problema técnico hoy, no hemos podido tenerlo. Pero bueno, está aquí también, está en el estudio, está presente. O sea que le echamos un abrazo enorme y seguimos nosotros con las 5 recomendaciones. 5 pedazos de recomendaciones que nos habéis preparado para este mes de junio. Cositas muy majas este mes, cositas muy majas. Y como siempre decimos, cosas que se han quedado en el tintero. Pero bueno, estos son los que son. Para nosotros ahora mismo son los mejores, así son que si te parece, empezamos con el primero. Justo, son imprescindibles, así que vamos a darle caña ya y agitar esto, que nos apetece mucho empezar a mover los pies en este viernes. ¿Con qué nos vais a sorprender en primer lugar? Pues hemos querido empezar con una sorpresa. Una sorpresa dentro del ámbito estilístico, porque normalmente siempre os traemos pues discos de pop, de rock, pues algo de electrónica, pero ha saltado la banca con Nick Waterhouse, un chavalito de 26 años, que se ha marcado un discazo de soul y rhythm and blues, que bueno, que estamos flipando. Estamos hablando de un chaval que con 26 años parece que tuviese 50, con una cultura musical y una madurez asombrosa. Y la verdad es que su disco debut, Time's All Gone, es de lo mejorcito y de lo más fresco y de lo más asequible que hemos encontrado últimamente. Estamos hablando de un disco y de un artista, en este caso Time's All Gone, el disco, Nick Waterhouse, el artista, que sobre todo se ha basado en la música especialmente de los 50 y 60, pero hasta el punto de tener un artista que no solamente está viviendo una época de revival, de influencia, de algo que me gusta, sino que lo que nos estáis trayendo realmente es un artista que está bebiendo de las fuentes más puras de la música de los 50 y 60. Efectivamente, como bien decías, ahora mismo estamos en un revival del revival del revival. Estamos quemando los 80, todos los grupos pues mencionan como influencias pues toda la parte de la música del synth-pop de los 80, incluso hay algunos que se remontan un poquito más a los 60, ese pop de los Beatles, ese surf, pero pocas veces nos encontramos con artistas como estos. Bien es cierto que bueno, todos los años hay algún grupo que parece que se ha equivocado de época y nos suelta una joyita, como ya pasó con Kitty de St. Lewis, por ejemplo, que os acordaréis, unos hermanos de 15, 17 y 18 años que hacían un pop también con esa esencia cincuentera absoluta, o este año mismamente, Live Feels and Expression, un discazo de soul auténtico. Y bueno, y el turno ahora es de Nick Waterhouse. Además, puntualizar que toda la producción y todo está cuidado al detalle, utilizando instrumentos de la época, técnicas de grabación de la época para firmar un disco que perfectamente, si no lo encontramos en la estantería de una tienda de discos y no lo conocemos, seguramente podría pasar por un disco de aquella época. Realmente estamos hablando de un disco del 2012. Justo, parecería un disco de la época, aunque es un disco absolutamente contemporáneo, es un disco de este año de 2012. Vamos a escuchar este Time's All Gone, el disco de Nick Waterhouse, en este caso el tema 6, corte 6, If You Want Trouble, Nick Waterhouse. Vamos allá. Absolutamente de los 50 y 60. Me sorprende especialmente lo que has dicho, que además a la hora de grabar este Time's All Gone, este disco, ha utilizado elementos e instrumentos, incluso técnicas de grabación de la época, para que sea un sonido cada vez más puro. Un punto entre el soul y el rhythm and blues, incluso con elementos de la Motown, tal y como nos estabas describiendo. Sí, esos vientos que hemos escuchado ahora mismo son característicos de la Motown. Phil Spector y de aquella época. Sí, sí, la verdad es que sí, muy sorprendente. Impresionante, sobre todo si hablamos de un artista que tiene 26 años. Claro, es que lo que decíamos, esa madurez, ese saber, esa cultura musical, poco habitual para su edad, porque se ha tenido que escuchar muchos discos. Seguramente en esos viajes a la playa con sus padres en el coche le brearían con cintas de, ya fuese de los Beatles, de los Jarvis, de The Kings, vete tú a saber, pero vamos, mucho hay detrás de este disco, aunque suene tan sencillo, pero una cultura bastante, bastante extensa. Es realmente una verdadera joya con la que habéis abierto. Vamos a escuchar ahora en este caso otro de los cortes que forma parte de este Times All Gone de Nick Waterhouse, en este caso el corte 2, Some Place, para ver cómo suena este sonido cincuentero de un modo absolutamente demoledor en el 2012. Nick Waterhouse. Y de este Times All Gone de Nick Waterhouse, como primera referencia de indicaciones en el mes de junio, nos vamos a la segunda. ¿Dónde vamos ahora? Pues vámonos a la costa oeste de los Estados Unidos con un grupo que acaba de sacar su primer disco. Se llama el grupo Dive, el disco se llama Ocean, y la verdad es que es curioso porque vienen de un grupo que a nosotros nos gusta mucho, que es Beach Fossil, que ya hemos comentado aquí entre nosotros, que es uno de nuestros grupos actualmente, posiblemente de nuestros favoritos. Y bueno, pues todos los integrantes, pues siempre, pues uno empieza su carrera en solitario, pues otro hace colaboraciones, y el guitarrista, que realmente es el que lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, de Beach Fossil, pues decidió hace un año coger a un amigo suyo y comentarle al ex batería de los Smith Western que si les apetecía hacer un proyecto los tres juntos. Llamaron a otro chavalito más y se formó Dive. Al principio se llamaban, y ahora mismo sacan su primer disco con el nombre de Dive, con unas referencias muy claras a ese surf que tan de moda lo puso Beach Fossil, a esa corriente lo-fi y a un rock sub-7 muy muy molón. Estamos hablando de sonidos shoegaze, hablamos también de dream pop, hablamos de un proyecto, al principio Dive, ahora Dive con dos i's y acabado en v, un proyecto creado por el señor Zachary Cole Smith de los Beach Fossils, es que nos tienen, bueno, es verdad que lo hemos dicho, en antena y fuera de antena también, absolutamente enamorados. Es uno de los proyectos que más nos gusta y compartimos gustos con indicaciones, el tema de Beach Fossils, y sobre todo lo que más nos sorprende es lo que decías, que cómo es posible que miembros del grupo, de grupos amigos paralelos, vayan entre ellos teniendo una relación tan personal, profesional, de amistad musical, que genera a su vez proyectos conocidos, desconocidos, sí, sí, y sobre todo sorpresas como estos Div. Hay un nexo común ahí de la zona, y hay varios grupos muy similares en estilo y que tienen pinceladas comunes, todas posiblemente recogidas en el sello Capture Tracks, mítico de la escena, con gente como Kraftwerk, Minx, Will Nothing, muy amigos de Beach Fossil y desde luego del guitarrista de Dive, de Zachary, y de hecho han colaborado juntos, han hecho unos cuantos temas, uno de ellos en un EP, en el último EP de Beach Fossil, que es un temazo absoluto. Y la verdad es que sí, una corriente, no sé si llamarlo ola, pero la verdad es que sí se está fraguando algo bastante interesante por allí. Vamos a ver en qué desencadena todo, pero de momento no es necesario que sea un boom absoluto, siempre y cuando sigan sacando cosas como estas, como este disco, que es de esos que a lo mejor pueden entrar así sin hacer mucho ruido y tal, pero estoy convencido que se va a convertir en uno de los discos imprescindibles de este 2012. Y para confirmarlo vamos a escuchar este corte, How Long Have You Known, perteneciente al disco Ocean de Dive. Vamos allá. proyectos que surgen de proyectos amigos que comparten escenarios y sobre todo que comparten una pasión por la música, incluso me atrevería a decir que por la vida surfera de la costa oeste, que también se plasma en estos temas, en estos cortes. Sí, las vídeos, vámonos a la playa a coger las tablas y nos vamos a surfear. Apetece, la verdad es que invita a ello. Apetece coger la furgoneta, además, la furgoneta tipo Volkswagen decorada con flores. Por ahí de viaje con tus colegas a recorrer la costa, sí. Las tablas de surf, los bañadores largos también floreados y a tomar el sol y a desquitarnos con esta banda sonora tan bonita que está siendo este Ocean, primera una referencia de Dive, que suenan realmente muy bien, es lo que decías. Y seguramente a través de Capture Tracks, el sello con el que firman Ocean y donde también están pues Craft, Spell, Minx, Wild Nothing, que también lo has comentado antes, se vive esa sensación, como yo decía, de grupos hermanados, cada uno con su estilo, su sonido, pero esa base común en la cual todos beben del mismo sol y del mismo océano. Todos con las mismas influencias, bueno, similares, y vamos, cada uno aportando su granito de arena en esa escena hipotética de la que estábamos hablando, y la verdad es que aunque haya similitudes, pero no sobra ninguno, y por mí, cuantos más salgan, mejor, porque este proyecto satélite, teóricamente, de Beach Fossil, no tiene nada que envidiar a Beach Fossil. Hombre, ya Beach Fossil ya tienen un disco, ya han sacado un par de EPs, ya tienen un nombre, pero vamos, que no te extrañe que sigan manteniendo esas dos dinámicas y que sigan trabajando con cada uno de sus grupos y sacando cosas como estas. Vamos, yo encantado de la vida y seguro que no soy el único. Seguro que no eres el único. Vamos a escuchar un poquito más de este Sunshine, en este caso, nuevo tema que vamos a escuchar aquí en Corrientes Circulares, que nos trae indicaciones de este nuevo disco de Dive Ocean. Y con esta banda sonora tan surfera nos vamos surfeando, navegando por el mar, hacia la tercera referencia que nos trae hoy indicaciones, que son... Vámonos con los Crocodiles. Con los Crocodiles y su tercer disco, Endless Flowers. Muchas ganas de estos chicos que siempre están revolucionando, siempre muy, muy movidos y todo tiene una razón. Y es que empezaron tanto Brandon como Charles, que son los que forman el dúo Crocodiles, empezaron tocando en bandas de punk de San Diego, destrozando garitos y poniendo todo patas arriba. Pero eso fue ya hace años. Y bueno, pues supongo que ya con la edad dieron un poco la cabeza y decidieron formar un proyecto juntos, bajando un poquito las revoluciones, pero también con esa energía canalla y de guitarras. Y un poquito enfocado con la corriente de Dandangues, posiblemente también influenciado, bueno, no influenciado por Beach Fossil, pero también en esa línea lo-fi, de noise rock, estos más acelerados que aquellos, pero bueno, también influyó que Brandon está casado con la vocalista de las Dandangues, Didi Penny, y también pues podrían ir por ahí los tiros, decir, oye, ¿y si hacemos algo un poquito similar a lo que están haciendo estas chicas? Y la verdad es que eso fue ya hace unos años y ya van por el tercer disco, y cada disco mejor que el anterior para nosotros. El proyecto de Brandon Welch y Charles Rowell, que como bien decías, empezó siendo un proyecto punk, y luego no sabemos si por madurez, por influencias personales, es decir, lo has dicho muy bien, Brandon está casado con la vocalista Didi Penny de Dandangues, bien sea por las corrientes no circulares en este caso, que se respiran en su atmósfera en la costa oeste americana, pero lo cierto es que se han atemperado los ánimos, que nos llegaban noticias de un punk no salvaje a los Sex Pistols, pero sí que llegaban noticias, lo hemos hablado alguna vez fuera de antena. Sí, vamos, los Sex Pistols no serían porque vamos, no podrían, pero sí, por lo visto nos ha llegado a nuestros oídos que sí las montaban muy, muy chulas, hasta el punto de incluso echarle de algún garito, sí. Las liaban pardas, que se suelen decir. Tal cual. Y ahora de repente suenan exactamente como va a sonar este Sunday, uno de los cortes que pertenece a Endless Flowers, el nuevo tercer trabajo de Crocodiles. Muy chula. Yeah. destellos de noise rock, temas pegadizos, directos, hiperactivismos raudales, eso serían señas de identidad de estos Crocodiles. Qué buenos son, juez. Así de claro. Pues curiosamente les sacaron a la palestra, como quien dice, los No Age, que son, deben ser amigos y tal, y el primer single que sacaron Crocodiles, dijeron los No Age, espera que lo movemos un poquito, y la verdad es que funcionó bastante bien, y lo pusieron, los No Age suelen hacer ahí una lista con sus mejores temas y tal y cual, y lo pusieron ahí en el 2008, y a raíz de ahí, vamos, que no les han regalado nada, otra cosa, una cosa por la otra, pero a raíz de ahí sí fue un pequeño impulso para hacerse un nombre, y la verdad es que siguen derrochando energía, temas súper directos, pegadizos, y es que te ponen a mover el pie al primer acorde. Estamos aquí en el estudio medio bailando más de uno y más de dos. Estamos hablando antes que el single que decías, Neon Jesus, uno de los mejores temas para New Age, para No Age, del 2008, y es cierto, después de eso han sido ya tres los discos con este Ender Flower que atesoran Crocodiles y que suenan tan bien como este No Black Clouds for Didi, que por supuesto tiene mucho que ver con el nombre de la mujer de Brandon, una de las componentes y vocalista exactamente de las Dandan Girls. Pues ya sabéis todos, No Black Clouds for Didi, Crocodiles. ¿Te imaginas estar en esa casa con Brandon y con Didi? Oye, que tengo que irme yo al estudio de grabación, ¿no? Hoy me toca a mí en el local. Oye, yo me imagino las fiestas que deben montar en su casa. ¿Qué estás grabando tú? No, ¿qué estás grabando tú? Espérate que voy yo. Claro, toda la escena de allí de California y tal y cual, que si el guitarrista de no sé quién, que si el batería de no sé cuántos, que si a ver si hacemos un proyecto juntos, no sé dónde. Total. Impresionante. Que sepas que grande, yo quiero pinchar en esa fiesta. Yo también. Esa tercera referencia que has traído, me gustan todas, pero Crocodiles les tengo un cariño especial. Me gusta mucho este noise rock, que han cogido esa potencia del punk que ya tenían, esa incluso oscuridad post-punk, e incluso esa suciedad. Eso es ha sido una buena elección para hoy. ¿Nos vamos con la cuarta? Nos vamos con la cuarta, si queréis. Una un poquito más tranquilita, pero qué disco más bueno. Qué disco más bueno. Se ha sacado Twin Shadow, otro más, el segundo. Confess se llama. Y es que George Lewis Jr., si ya hace 2 años entró en los mejores discos del año con Forget, sin apenas sacar un single, creo recordar, de adelanto, pero muy poquita promo, nada, casi nada. Y joder, un disco muy, muy, muy chulo, con unas referencias 80 muy marcadas, sobre todo la voz, una voz espectacular, la de Twin Shadow, que por momentos recuerda a Morrissey, pero vamos, tampoco son comparaciones puntuales. Tiene una voz, un timbre de voz bastante definido, y todo eso lo metes en una coctelera, lo agitas y sale lo que tenemos aquí, un discazo. Para nosotros seguramente puje muy alto en la lista de lo mejor del año. Y sale este 5 Second corte 3 de este Confess de Twin Shadow. Vamos a escuchar a ver cómo suena. Ya. Yeah. Sí que tiene un timbre que se puede asemejar de lejos, estamos hablando, por supuesto, pero tiene un timbre que puede recordar o tener alguna similitud con Morrissey. Sí, tiene ahí un un ligero timbre similar. Sí, pero la verdad, tuvimos la suerte de escucharle este fin de semana pasado en el Día de la Música en directo y defiende muy bien las nuevas canciones y las que ya encontrábamos en Forget, ya se te va la olla. La verdad, de los mejores conciertos que escuchamos. Y mola también porque, la verdad, si en Forget encontrábamos un pop un poquito más, no delicado, pero a lo mejor sí meloso, así un poquito más romanticón, en este Confess se va al otro lado, a un gris un poco más maduro, más oscuro quizá, y viene a raíz de, por lo que tenemos entendido, de un pequeño accidente que tuvo de tráfico. Bueno, pequeño para nada, que no llegó a ser un accidente de la leche, pero sí tuvo que ir al hospital y tal. Y dice que ahí, pues bueno, tuvo una serie de vivencias, ya sabes cómo son los artistas, sí. Ahí vio una serie de cosas ahí, luces y sombras, y lo quiso plasmar en su próximo disco, y la verdad es que le ha salido muy, muy, muy molón. Más denso, quizá con más sintetizadores, con una línea de guitarra mucho más marcada, pero un salto de calidad. Si Forget era un buen disco, con Confess, para mi gusto, se ha superado. Encontramos que George Lewis Jr. lo que ha hecho es madurar, que se suele decir. Entonces, eso dicen. Ha habido un... Se hacen mayores. Claro, ha habido un cambio. Con 20 y tantos años que tiene, ¿eh? No, ya ves, que no te creas que estamos hablando de un tío... Claro, aquí veterano. No, jovencito. Es jovencito, pero sí es cierto que se ve un cambio entre Forget y Confess, este nuevo disco, segundo largo de Twin Shadow, que quizás, por lo que bien decías, la aplicación de sintetizadores, pues la parte más oscura ya no es tan luminoso, tan soft, tan blandito quizás, eso, como el primer largo, como Forget. Eso. Vamos a escuchar... Alguna blandita tiene, ¿eh? Sí, sí. Y no, de hecho, el 5 Seconds nos dejaba ahí un poquito de decir, buf, a ver cómo va a ser el disco, porque la verdad es que consideramos que es la canción más floja de todo el LP. Luego empiezas a indagar y descubres una colección de canciones que dices, si este es el single, madre mía. ¿Quién le ha elegido el single a este tío, por favor? ¿Quién ha sido? Porque hay temazos como este You Can Call Me On de Twin Shadow. Vamos a verlo. Muy buena. That is falling at the seams, car. That's what it's supposed to do. And I don't give a damn about the sea. Y de Twin Shadow saltamos ahora mismo a... Pues vamos con el quinto y el último y vamos al baile ya a mover un poquito las caderas, porque nos vamos con Hot Chip y su nuevo disco In Our Heads. Y qué discazo, señores, qué buenos son, otra vez, y ya van 3, 4, 5 las que sean, que Alexis Taylor y los suyos vuelven a dar en el clavo, experimentando una vez más, pero en esa fina línea entre la electrónica y el pop, que vamos, están abanderando esta escena. Seguramente los reyes de las pistas de baile indies, si es que se puede considerar reyes y se puede considerar que hay tronos. Sé que además esta referencia, sé que te gusta mucho, sé que me gusta mucho y sé que además le gusta mucho a Esquimal. Entonces, que no la está comentando, pero tengo muy claro que tiene mucho que ver con esta elección también. Y hablamos de un discazo, In Our Heads. El cambio de Hot Chip a Domino Records, ¿se ha notado mucho? Hombre, a lo mejor sí ha habido... No sé si es en referencia al cambio de discográfica, pero sí se ha visto una evolución, quizá más electrónica, la incursión de sintetizadores a lo mejor es mayor. Pero bueno, yo creo que también se ha alimentado un poquito, porque cada integrante se ha diversificado en nuevos proyectos. Tenemos New Build... Uy, se me va la lengua. New Build, que salió el disco este año. También, bueno, fue con una de las partes de Hot Chip y de LCD Sound System, que, ojo, cuidado, ¿cómo sonaba? Las dos patas para el banco que se han juntado. ¿Cómo sonaba? Luego tenemos Chubir también, con Joe Gobart, que también han empezado este año con este proyecto y nos han ofrecido su primer disco. Está muy chulo, más divertido, más quizás sí más enfocado para la pista de baile, porque realmente Hot Chip claro que están enfocados a la pista de baile, pero nunca ha sido el grupo que te desparrame en un concierto. De hecho, los vimos hace 3 años, fue en el SOS. En el SOS. Y un concierto, sí, bastante discreto, bastante muy comedidos, no son la fiesta. No. Pero claro, sabes que los temas que te van a tocar los van a abordar. Eso sí, recuerdo que en aquel concierto después cerraba Fatboy Slim y claro, eso las sí comparaciones... Que, eso sí que es otra, claro, eso es otra cosa. Las comparaciones... Pero claro, estamos hablando de otros terrenos completamente. Claro, las comparaciones eran odiosas, pero lo cierto es y verdad es que Hot Chip con este In Our Heads ha conseguido temas tan impresionantes como este Motion Sickness, canción que abre el disco. El preferido para mí de todo el disco. In Our Heads es un temazo, así de claro. Vamos a verlo. Claro, suena Motion Sickness y no puedes evitar ponerte a bailar como estamos haciendo todos en el estudio. Y se te va la olla. El grupo sí, de... Pues estaba yo tan de ataque. Es impresionante. Fuera de micro. Sí, Alexis sí. Taylor, Goddard y compañía siguen haciendo referencia tras referencia, discos no discazos. Esta gente no sabe, no tiene nivel, no tiene término medio. Es todo no, a lo grande. No sabe dónde está el techo, ¿no? Es todo a lo grande. No, en general un disco muy completo. Sí es cierto que encontramos un par de pistas más lentitas, baladas electrónicas, podríamos decir, que ahí no terminan de convencer, pero vamos, es una excepción y también pues bueno, pues enriquece un poquito el disco con algo diferente. Pero en general un disco muy, muy bailable, un poquito más electrónico que los anteriores, pero vamos, hablamos de synth pop y electropop de Hot Chip, Made in Hot Chip, que con esa marca de identidad, esas voces y esas melodías que se te clavan en la cabeza y no te las puedes quitar en 3 días. Electropop de calidad como este Flood, que fue, si no recuerdo mal, la canción de adelanto. El single, eso justo, es. Single, canción de adelanto de este In Our Heads de Hot Chip. Vamos a ver qué tal suena. Y con estas ganas de bailar, indicaciones, acaba de terminar sus 5 recomendaciones del mes de junio, pero, como cada mes, nos tiene guardado siempre unas en la manga y una sorpresa. En este caso, de la mano del señor Turner, tienen un tema de despedida. Pero antes de llegar al tema de despedida, este mes de julio, ¿os podemos encontrar en algún sitio? Claro, claro, cómo no. Pues lo primero nos tendremos que encontrar por tierras levantinas. Y montar allí un buen sarao. Hay que hacer algo ya. Eso ya lo vamos moviendo y lo vamos diciendo. Pero bueno, por otro lado, pues aquí en Madrid, a finales de mes, nos podéis encontrar en Independent seguramente. Y bueno, y luego pues proyectillos y cosillas que van saliendo que os tendremos informado tanto en nuestras redes sociales como aquí en Corrientes Circulares. Os comentaremos según vayan saliendo. Iremos comentándolo todo. Si queréis encontrar indicaciones en redes sociales, ya sabéis, por supuesto, indicaciones.wordpress.com, su blog, uno de los mejores blogs de música internacional, voy a decir prácticamente del mundo en castellano, porque bueno, así bueno, es. Bueno. Así, tú sabes que a lo grande, pero es cierto, o sea, tan solo hay que ver los seguidores que tenéis, por supuesto los tenéis en Facebook, por supuesto los tenéis en Twitter, fáciles de encontrar, ya sabéis todos, indicaciones, una de las referencias nacionales y por supuesto la mejor tertulia con ellos aquí en Corrientes Circulares. Y para despedirnos, ahora sí. Ahora sí, vamos con la perlita, con el single por fin de un grupo que acabamos de hablar. hablar de ellos, prácticamente. De Will Nothing. Will Nothing por fin sacan su segundo disco, va a ser el 28 de agosto, y nos presentaron hace un par de semanas, prácticamente, no llega. Primer tema de este disco, que se llama Shadow, y la verdad es que lo vuelven a abordar, vuelven con un estilo muy similar al de Dive o al de Beach Fossils, de los que hablábamos antes, pero con una esencia de grupo grande dentro de las dimensiones de las que tienen lo-fi y el dream pop. La verdad, uno de nuestros grupos favoritos y no podíamos terminar con otra canción. Pues nos vamos a ir a lo grande. Un abrazo muy grande, Turner. Por supuesto, un abrazo enorme para Esquimal y nos vamos a ir con este Shadow de Wild Nothing. Nos vemos, nada, en 3 semanas otra vez aquí en Corrientes Circulares. Muy poquito. Un abrazo, Jorge. Un abrazo para todos y a pasar un buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Ya sabéis todo. Shadow Wild Nothing. Chao. ¿En serio? Sí. ¿Conan O'Brien? ¿Te tirarías a Conan O'Brien? ¡Por supuesto que sí! ¡Qué asco! De amiga, amiga. ¡Qué asco! Y me hice nudos de inaudita opresión cuando empecé a notar un deseo inhumano hacia ti. I Wanna Believe es el tema elegido por Corizonas para publicar su segundo single tras Run to the River, temas ambos de su primer trabajo The News Today, un tema en el más puro sonido Corizonas. Esa mezcla perfecta entre los Coronas y Arizona Baby que ha supuesto el nacimiento de un sonido personal que bebe de las más puras raíces rock y surca el surf más refrescante y psicodélico. I Wanna Believe, Corizonas. Time now. Decir a estas alturas que Citizens es uno de los grupos revelación de la temporada es una obviedad, como cada producto que sale de la factoría francesa Kitsune. Citizens no solo han demostrado una calidad más que importante en su álbum debut, sino que además sus canciones son absolutamente adictivas y es uno de los reclamos más importantes para la próxima edición de Low Cost Festival. Pero antes, el próximo 2 de julio nos presentarán su tercer single Caroline, un tema de pop fresco y divertido muy en la línea de su primer álbum, Caroline Citizens. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para una de las voces más bonitas que recordamos y conocemos, una voz que esta temporada ha publicado La Pareja Tóxica. Nos ha sorprendido con una serie de vídeos que fragmentan una película y una voz que nos tiene prendados desde la primera escucha. Hoy las puertas de las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares se abren para Zahara. Bienvenida, Zahara, por fin a Corrientes Circulares. Por fin. Estábamos malditos, no conseguíamos quedar. Es una de estas entrevistas acústicas que para que la gente lo sepa, que la que nos escucha, que tenemos cerrada desde hace Dios sabe cuánto tiempo. Años ya. Sí, nos hemos visto mil veces, lo teníamos hecho, pero por circunstancias nunca habíamos llegado a coincidir. Por ti y por mí, es que en este estudio, es verdad. Era un amor imposible. Por fin este amor se ha completado. Consumando, sí. Oye, temporada absolutamente demoledora la que llevas desde que salió La Pareja Tóxica, antes también, que lo sé, pero desde que salió creo que es está que siendo... No paro nunca, o sea, no sé qué es eso de parar. Es como, ¿para qué? ¿Parar? Sí, para vivir, hombre, está sobreestimado esto de vivir. ¿Vivir por qué? Pudiendo trabajar. Pudiendo estar todo el día de furgo, de tren, de autobús. cargada con mochilas, con maletas, con guitarras. Sí, sí, además siempre el pack, ¿eh? Quería que entro en la estación, ya se compadecen de mí los señores de los trenes, me ayudan a colgar, a colocar las maletas y todo. Da igual, si estoy acostumbrada, ya tengo una lesión en la espalda de cargar como una mula, no os preocupéis. Desde que salió La Pareja Tóxica, que ya tuvimos la suerte de empezar a escuchar algo en julio, recuerdo bien, del año pasado, en directo. Además tuvimos la suerte de empezar a descubrir, además aquí cerquita de donde estamos hoy, en Alicante, pudimos escuchar ya algo. Ese día, recuerdo que ya te dije, me he quedado absolutamente prendado de alguno de los temas. Luego todo el proceso de otoño, de prepararlo. Escondido, por otro lado, que eso ahora te lo diré, que me dejó completamente loco, todo el tema de vídeos, película, que eso lo lleváis escondidísimo, no decíais ni media. No, no, porque, a ver, formaba parte de toda la trama, de... Sí, sí, además, de hecho, había gente que se me ofrecía hacerme videoclips y tal, y yo, no os preocupéis, ya está todo cerrado, tengo muy claro con quién lo voy a hacer, pero claro, no queríamos anunciar nada porque tampoco sabíamos hasta dónde podríamos llegar. O sea, era como es una, o sea, todo lo de Leñador y la Mujer América, todos los vídeos que están relacionados con el disco La Pareja Tóxica, forman parte de eso, ¿no? De una película que es más larga que estos vídeos solos y que queríamos mostrar a través de los vídeos, pero no sabíamos si realmente luego una distribuidora se iba a interesar, si de qué manera lo mostraríamos al mundo. Entonces, claro, teníamos ese secretismo que aún mantenemos, que mucha gente dice, pero la película, ¿cuándo? Y ya hay fecha. ¿Hay fecha ya? ¿Fecha definitiva? ¿En serio? Sí, qué bueno. Estamos, de hecho, justo, esto no está, o sea, está cerrada, pero no es oficial, pero posiblemente a finales de noviembre. Qué bueno. Faltan dos vídeos que yo quiero que mostrarlos antes. Y sí, lo que pasa es que, bueno, será de una manera especial porque es una producción propia, o sea, casi toda, bueno, la producción, la factura ha corrido a cargo de Nisu Films, de Music Bus, de mi editor que nos ha hecho una mano y de aquí una servidora. Entonces, claro, nuestros medios son limitados, sobre todo los económicos, nuestros recursos económicos tienen un fin y entonces no tenemos la capacidad para distribuirla. Entonces sí que serán presentaciones un poco especiales. Esto es, ya se verá todo también, pero habrá sitios concretos, cosas muy puntuales. Sí, será bastante exclusivo para los más fieles, los que más ganas tengan y todos esos que dicen, ¿pero cuándo? Pues para esos. Qué bueno. Yo cuando iba descubriendo cada paso, alguna vez hemos hablado, eso sí que es verdad, pero además también iba descubriendo, como todos, cada paso que dabais, ¿qué salió primero? Es decir, la idea del disco, evidentemente sé que ya la tenías, y lo sé desde la temporada anterior y lo sé desde hace mucho, pero luego germinar ese disco y vincularlo a una serie de imágenes, a la película, porque claro, todo eso lo preparasteis antes de la salida del disco. Estaba todo preparado desde junio, desde antes de junio, ya empezó a trabajarse todo. O sea, en junio empezamos ya algunas partes de algunos rodajes, de cosas. Pero todo fue, o sea, en realidad fue como a la par. Que a mí lo que me llamó la atención o lo que me motivó a hacerlo fue eso, que Nisu Films es una productora a la que yo admiraba mucho, que hace pues videoclips, publicidad, pero que a pesar de querer hacer una película nunca se planteaba poder llegar a hacerla por las dificultades técnicas, económicas sobre todo, ¿no? Que lleva. Y yo siempre estaba muy relacionada con el mundo de visual, me gusta mucho, pero también lo veía como algo muy lejano y el papel de actriz me queda muy grande. O sea, si hacía algo relacionado con el cine, era siempre detrás de la cámara, no me veía actuando. Pero entonces surgió cuando los llamé para hacer el vídeo y les envié el repertorio entero y sobre todo el Leñador, o sea, un momento de risas, de esto es una broma, porque nosotros me enseñaron parte del guión de una historia de un chico extraño, además tóxico, que está relacionado con una chica americana, pero todo transcurre, o sea, es una película americana pero hecha en español, o sea, es como que tenía mogollón de elementos freaks y que hablaba además de una relación tormentosa afectada por una toxicidad, que es una metáfora de, o sea, que utilizas como pues los elementos tóxicos, la máscara de gas, una sustancia que nos pasamos, ¿no?, en la peli, para hablar y para que sea la metáfora de las complejidades realmente entre las personas y de las adicciones humanas, ya no tanto con las drogas, que es lo fácil, ¿no?, es caer en la metáfora de la droga, pero para hablar de realmente son las personas esas drogas, ¿no? Y entonces hablamos muchísimo, no sabíamos qué hacer, si solo ceder la canción para tal, si no, y lo fuimos desarrollando poco a poco, pensando, bueno, podemos hacer un vídeo, puedes protagonizar la peli entera, yo no soy actriz, entonces lo hemos hecho de una manera que es una peli más corta de lo habitual, no es hora y media, dijimos que sí, pero es mentira, no hemos llegado tanto, no llega hora y media. y tampoco no hay, hay mucho guión, pero no tanto a lo mejor como en una peli. Hay muchas partes que son que utilizamos el lenguaje que ellos conocen, que es el del videoclip, para contarlo. O sea, es como está sonando una canción, hay una escena que dura 5 minutos donde no hay un diálogo, pero están pasando millones de acciones. Y esto nos gustaba mucho, que nos parecía original al menos, ¿no? Si no podemos revolucionar el mundo del cine, a lo mejor con una gran interpretación por mi parte, o a lo mejor con una megaproducción, pues hagámoslo, cambiemos algo en la manera de mostrarlo. Y eso es lo que ha cambiado. Lo que intentamos hacer. O sea, que la idea fue, tenías más o menos, entiendo, las canciones, mm-hmm. habías preparado ya la pareja tóxica, sí, sabía que estaba ya más que avanzado. Mm-hmm. Llegaste con Leñador y sí. dijiste, a ver, ¿qué os parece si...? Porque claro, no, ellos lo escucharon. Evidentemente una productora brutal. Sí, sí, nosotros sí. Nosotros admiramos también increíble. Mucho el trabajo de Nisu. Entonces dijiste, bueno, podemos hacer algo juntos. Y ellos claro. venían a su vez con un proyecto y ahí se unieron fuerzas. Impresionante, o sea, sí, casualidades buenas. Casualidades buenas y bonitas, y además ya era como inevitable. Y teníamos mucho miedo de cómo mostrarlo, de qué contar, de qué no, de si... Porque empezamos a hablar de la película cuando no la teníamos terminada de rodar. Entonces le enseñábamos a críticos con trozos que faltaban. O sea, ha sido todo un poco bastante freak, pero muy la filosofía que tenemos tanto Nisu Films como yo, de somos un desastre, o sea, nos encanta que sea así. Entonces, bueno, pues también hemos guardado, y esto es lo que a mí me está costando más, muchas imágenes, mucha historia y sobre todo mucho documental sobre cómo realmente se ha hecho, porque claro, yo cuento mucho, pero hay una parte que me estoy reservando para el día que esté la película y pueda decir, señores, así ha sucedido todo, y entonces me muerdo la lengua en cada entrevista, claro. en plan de Zara, no lo digas, que entonces te estropeas todo. Vale, yo no te voy a preguntar más de esto, ya con eso me vale, pero es que claro, el día que salía La pareja tóxica, sí. la semana que salía La pareja tóxica, cuando aparece el vídeo de Leñador y La mujer América, que nos deja todos absolutamente boquiabiertos, de repente es como, a ver, espera. Sabíamos que llegaba el disco, de hecho sabíamos que llegaba, luego sí. tuvimos ahí unos días de retraso, se retrasó, enseguida llegó, sí. pero estábamos todos esperándolo, encantados, recuerdo aquí en Corrientes Circulares, recuerdo haber hablado contigo por esas sí. fechas, que llega, que ahí está, y el día antes creo que fue, de repente sí. pum, el vídeo, digo, pero todos ya, ahí, ya. fans, medios, entonces sí, dijimos, sí. vale, estaba claro que nos sorprendes y que nos ibas a sorprender, que había un cambio absolutamente brutal y muy... personal a todos los niveles entre La fabulosa historia y entre, por supuesto, La pareja tóxica. Sí. Eso ya lo habíamos hablado y estaba el cambio ahí y era patente a todos los niveles. Y de repente es como, vale, guay, si el cambio estaba, pero todo lo demás ya. ha salido. Es que no, yo no puedo evitarlo. O sea, si yo algo quería hacer y por eso llamé a Nisu Films y yo creo que eran los únicos que iban a ser capaces de entender esto. O sea, a mí me da mucha rabia el cómo ha llegado a devaluarse el videoclip, que es como un elemento meramente promocional y para mí tiene entidad y fuerza. Sola. Por eso yo admiraba tanto los vídeos de Nisu, por ejemplo los de Mondrian, que son cortos, historias increíbles. Eso lo recomiendo a todo el mundo, que entre en la web de Nisu Films y busque los vídeos para la banda Mondrian, porque son cortos espectaculares. Yo veía eso y decía, es que me da igual, ¿no? Es como realmente han cogido la música para hacer la banda sonora de algo. Y a mí me fascinaba esto. Yo quería que mis canciones formaran parte de algo, y esto sí lo tenía claro. Y sabía que los únicos que iban a entender eso iban a ser ellos, porque yo valoraba el videoclip de una manera que veía que ellos eran capaces de hacerlo. Entonces, para mí era importante que hubiera unas imágenes que estuvieran ligadas y que tuvieran sentido, no tanto lo de love lesbian de una pareja, que también es la representación de esas canciones, ¿no? que es como todo mucho más tiene mucho más sentido global, digamos que esto, o sea, está todo como más cerrado. Yo quería algo paralelo, o sea, no, porque tampoco mi disco habla de una pareja, se llama La pareja tóxica, pero habla de muchas parejas, de rupturas, de adicciones, de problemas, de relaciones que se acaban y que intentas por todos los medios mantenerlas porque hay algo que te lleva a quedarte irremediablemente ahí. Sin embargo, sabes que está abocado al fracaso, ¿no? Entonces, yo hablaba de eso y ellos entendían de lo que hablaba porque también lo estaban contando de otra manera. Y hacerlo de una manera tan friki, o sea, que no fuera... No coger... Ya el disco es profundo, ya es dramático, ya es duro. No quería tampoco ahí... ahondar ahí. Claro, y recrearme en eso. Sino me parecía mucho más interesante mostrar una imagen completamente contraria y hacer algo oscuro, sobre todo se va a ver en los siguientes vídeos, que la peli en realidad es una película de venganza bastante, con partes incluso casi gore. O sea, hemos mostrado la parte más dulce y más agradable, pero como va evolucionando la película, acaba en una especie de Kill Bill con cabezas volando. O sea, enorme. No cuentes nada más. Hasta aquí puedes leer. Que quiero que llegue sí. noviembre y a todo el mundo le sorprenda. Claro, a mí hay gente que me dice, pero es que lo hemos visto todo en el tráiler. Es como, no, queridos, no habéis visto nada. Que de hecho el tráiler es lo que acabo de decir. Tráiler me tomo como Leñador sí, y La mujer América, que fue realmente, que además anunció como tráiler y fue impresionante, porque son 2 minutos, no llega a 3 de claro, canción, claro. Que es corta y al pie, directa, sí, sí. Pum, directo, flechazo al corazón, sí, de, sí. O te enamora o te enamora. Sí, sí, bueno, o la odias. Pero... O la odias, pero es lo que toca. En este caso es o te enamora y fue, además anunciaba como tráiler y es verdad, ahí se ve lo que es la historia de amor, todo lo demás. Bueno, claro, aparece, de hecho se queda justo la historia en la que el personaje de Zoe se convierte en la Mujer América y está dispuesto a hacer algo que no se sabe muy bien qué es. Justo, ahí quedó. Y claro, o sea, el siguiente vídeo, que es el lugar donde viene a morir el amor, es toda la parte del hospital, la escena se llama Escena Hospital, y es todo el momento de, pues un poco el homenaje al chip prodigioso, donde dentro del cuerpo del leñador intento salvarlo, y se corta justo en ese momento en el que no sabemos si sobrevive o no, ni qué pasa con él, ni qué pasa conmigo. El siguiente vídeo es una escena de antes, y luego está el último, que es una escena del medio, y todo lo que une todo eso y hacia dónde va se verá solo en la película. Qué bueno. Es decir, que aunque la gente vea los 4 vídeos, no sabrá el desenlace, ni siquiera cuando vea el 4º vídeo será un poco a lo mejor el que más descoloque, porque dirán cómo han llegado ahí y te falta un trozo que tienes que ver si quieres enterarte irremediablemente en la peli. A mí me sorprende todo esto porque yo te imagino preparando la pareja tóxica y es que además te imagino preparando en casa, en los viajes, en el tren, en la furgo, dándole vueltas a la cabeza, escribiendo con la guitarra, y esto no te lo esperabas tú ni de broma. No. Bueno, esto ni en tus mejores o peores pesadillas. Hombre, ha sido, a ver, ahora aparte de una relación profesional, ha habido una relación personal muy importante con todo el equipo, con Edu Parrilla, el director de arte, con Juan Santa Cruz, director de foto, con Jesús Hernández, el realizador. O sea, hemos hecho un equipo de trabajo muy bueno, que nos entendemos muy bien, y ellos son flipantes. O sea, yo me he unido a ellos y me incluyo por puro amor y egoísmo de yo creo que seáis míos, ¿no? Pero porque me flipa cómo trabajan. Pero verlos currar es increíble. O sea, son súper directos, muy claros, todos entienden lo mismo. Edu, es que yo estoy enamorada de Edu, de cómo decora, o sea, cómo hace el arte de los vídeos, de esa habitación increíble, del beso, de con esa luz entrando, que es el Juan Santa Cruz, esa ventana con ese árbol, esa luz como casi fantasmagórica, que es increíble. No sé, yo, la verdad es que para mí es un lujazo, porque cuando te interesa el mundo del cine, de los videoclips, de todo lo audiovisual, entrar dentro de una producción de este nivel, o sea, es increíble. Yo estaba allí, de pronto había un equipo de eléctricos de 10 personas, el ayudante de dirección, el asistente del ayudante de dirección, o sea, muchísima gente trabajando a un mismo ritmo y con todos los problemas clásicos de las producciones, ¿no? De retrasos y... De esto no sale, tú allí... Esto. Sí, esto es un desastre, nos hemos equivocado. Pero para mí es maravilloso, ya te digo, no, además todo el equipo también de actores con el que hemos currado y más que saldrán, que todavía no puedo desvelar, porque bueno, hay caras conocidas que salen al final del vídeo, que porque me han ayudado mucho, yo no tenía ni idea de actuar y me han ayudado más los propios actores que con los que estamos, Cristian Monasterio, que además es actor de musicales, también le gusta mucho el mundo de la realización, o sea, no sé, había como un equipo muy guay, muy de muchos currantes queriendo hacer esto por amor. Entonces eso es lo bueno. Lo bonito que tiene la música a veces es eso, la parte esa de amor que une a veces disciplinas. En este caso, aquí siempre somos unos enamorados de cine más música, cuando acaban unidos por lo que sea. Y tu proyecto realmente ha sido pues, de lo más refrescante, muchas brutal, gracias. Demoledor, me da igual cómo lo queramos llamar. Pero me encanta, como mínimo ha sido gracias. Llamativo en la aparición. Y muchas gracias. Desde, lo sabes, desde el programa, desde la web, lo sé. Era como algo de repente que has hecho. Sí, sí, bueno, hay una web de hecho de cine que son las horas perdidas, que nos siguen la pista y que están siempre hablando de ello y fue como, ala, hemos llegado aquí. O sea, ya no, o sea, ya hemos pasado la barrera de las webs o de los blogs de música, sí. Estamos en los de cine, o sea, estamos ahí. Qué bueno. Y molaba mucho. A mí me parece, estamos encantados. Me parece brutal. Yo, antes de seguir hablando de cine y sobre todo de La Pareja Tóxica, que sabes que es uno de nuestros discos de cabecera, tienes aquí una preciosa Martin increíble. En la mano, que me encanta además. Si lo sabes, ¿tenías preparado algún tema para la gente de Corrientes Circulares? Sí, quiero hacer una versión que la estrené hace poquito en pues, las redes sociales y es una canción que me encanta desde siempre, de Gloria Lasso. Me parece que tiene de las melodías más bonitas espectaculares que he oído nunca, que hacen que esa letra tan cursi, tan propia de la época, de cuando se hablaba de amor de esa manera, sin pelos en la lengua y sin vergüenza decir luna de miel y mi alma y tal, todas estas cosas que a mí me da mucha vergüenza. O sea, como, no me importa, o sea, la canción es tan grande que no me importa estar soltando esta cantidad de horteradas, o sea, creo que supera, me regañaban el otro día, me decían, pero sí, Chico Fabuloso es mucho más ñoña, yo, oye, perdona, Chico Fabuloso es muy ñoña, pero esta es muy hortera, pero igualmente, punto. A mí es que me fascina, y Paloma San Basilio la cantaba muy bien. Es verdad, son canciones de esas que se quedan en el recuerdo, es que y de repente un día la oyes. Mi banda sonora de toda la infancia, además había un programa en Andalucía, en Canal Sur, que empezaba con esta música, y yo lo tengo en mi imaginario musical implantado en el cerebro. Es verdad, luego un día las oyes y dices, es verdad, es sí, verdad. Sí. Pues están aquí, cuando quieras. La he recuperado. Zahara, con esta pedazo de versión de Luna de Miel, que nos va a sorprender hoy. Cuando quieras, Zahara, adelante. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Tu vida llama a mi vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Siempre unidos y siempre mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Y a siempre unidos y a siempre tu corazón con mi amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Gracias. Absolutamente, es que claro, luego digo al principio, claro, estamos prendados con tu voz, estamos enamorados de Zahara musicalmente hablando, y dices, claro, como para no estarlo. Me estoy un poco ahí camionerilla, ¿eh? Impresionante, además uno que ya te ha visto muchas veces en concierto, hemos coincidido muchas veces, brutal, ¿eh? Es absolutamente espectacular. Esto es eso, de repente la recuperas, estás en casa y... Es que yo, a ver, yo soy muy fan de todas las cosas raras que salen en el mundo, y Paloma San Basilio ha vuelto a la vida con un proyecto que se llama Amolab. Es verdad. Que... mezcla, o sea, ha hecho una revisión de sus temas con música electrónica, y yo desde aquí, desde el cariño, Paloma, te quiero mucho, pero lo has hecho mal. Tenías que haberte cogido un megaproductor internacional y haberme hecho un disco y haberte puesto Buenorra y bailándome a lo Madonna y estabas en el fit tocando. Pero, pero se ha quedado así, como que es casi guay y no mola, entonces no se lo puedo perdonar. Y hay una versión de Luna de Miel, la nueva versión, y así como no, porque así no se hace esta canción es muy bonita y hay que respetar la melodía original, que para eso es tan espectacular. Y entonces dije, pues si tú no lo haces, lo haré yo. Y ahí está, y así ha sonado. Y así un pique directo con mi amiga Paloma San Basilio. Si me está oyendo, Paloma, llámame y hablamos. Y se soluciona o no, pero Paloma, te queremos. Si estás enfadada conmigo, yo no me importa, yo soy muy sincera, no lo puedo evitar. Desde aquí hago un llamamiento a que Paloma se ponga en contacto conmigo, que soy muy fan, de verdad, Paloma San Basilio. Apuntado, que ya lo has oído, Paloma. Oye, cuando estabas preparando La pareja tóxica, fue muy caos. Se pregunta directa, o sea, así, y me has entendido, además sabes por dónde voy. Fue muy caos, porque sí que sé que era una época absolutamente de cambios a todos los niveles. Entonces, sí, fue meterte a escribir, de repente, una época de caos tiene que ser o caótico o todo lo contrario. Sí, o no, para no, ordenar fue, ideas. Fue, me vino muy bien. De hecho, ahora, por ejemplo, que tengo tengo una vida estresante, de gira y tal, alguna mudanza, pero ahora que estoy más tranquila estoy componiendo muchísimo menos, porque no, o sea, es como estoy disfrutando de la tranquilidad, que es como bien, una tranquilidad emocional que ya falta me hacía, profesional, aunque sean unos tiempos que hablamos, ¿no?, complicados, y que todo se ha convertido en una mierda y esté todo el mundo sin un duro y sea una crisis devastadora. Pero estoy relativamente tranquila, ¿no?, con un proyecto que es estable, me siento más segura que nunca en el escenario, tanto sea en acústico con banda, o sea, que estoy muy tranquila. Pero todo el periodo anterior era, como dices, tan caótico, tan estresante, que es que yo cogía la guitarra y voy a soltar una burrada. Para desfogar, dejémoslo ahí, para desfogar. Entonces, o sea, por ejemplo, hay canciones que están compuestas en 10 minutos, que a mí esto hacía mucho tiempo que no me pasaba, o sea, casi de una manera adolescente, de cuando te rompió el corazón tu novio de los 14 años y le hacías una canción en 5 minutos de ¿por qué me abandonaste? Entonces, hay, por ejemplo, una canción del disco que es Camino a Los Ángeles. Camino de Lea. Que, claro, yo siempre digo, la presento, soy un poco bestia, pero la presento como de verdad la compuse. Es que a mí me llamaron por teléfono, me dieron un disgusto, yo colgué el teléfono, mandé un mail donde fui muy políticamente correcta para no perder la razón con las formas, y entonces luego dije, pero me cago en todo, es que yo no quiero decir esto, yo quiero decir que los quiero poner a cuatro patas y meterles un palo ardiendo por el culo, tal cual. Entonces, ¿así? Cogí la guitarra y lo compuse. O sea, esa misma necesidad de... ya lo he dicho para que lo hayas repetido dos veces, sí, ¿no? De eso. De rabia. Pues me salió una canción que al final, pues mi madre cuando la oyó, pues se asustó, ¿no? Me dijo, pero ¿qué te ha hecho tanto daño, hija mía? ¿Estás bien? ¿Cómo, qué te pasa? Y yo, no, ya he hecho la canción, ya me he desahogado. Y en realidad es una canción tan bestia que es por eso, ¿no? Porque es un desfogue, es la catarsis hecha canción de, pues, ya está. Y era el momento peor de mi vida. O sea, drama absoluto por todas partes. No tenía casa, no sabía si iba a seguir con Universal, me acababa de separar y estaba en un periodo típico de postruptura sentimentalmente muy caótico, no tenía insomnio, o sea, era un drama, estaba físicamente muy mal, tenía una bronquitis que no se me iba, que era fruto de los nervios y la tensión que estaba viviendo, y era todo un puñetero drama, y entonces de pronto empezaron a salirme las mejores canciones que he hecho en mi vida, creo, y a ver, como que estoy muy bien, que alguien me dé un disgusto, va, venga, para el siguiente, que tengo que hacer una canción. luego las piezas afortunadamente se han ido poniendo muchas en su sitio, algunas, por eso he dicho muchas, siempre hay piezas pendientes, pero se han puesto bastantes que Music Boost, con los cuales ya de un modo o de otro trabajabas, apostarán por ti de un modo mucho más claro, decir, bueno, a ver, aquí estamos. Eso me pareció, ahora te hablo ya desde este lado de la mesa, me pareció algo mágico en ese momento, dije, bien hecho, muy bien, habéis estado rápidos. Fue bonito para mí, además, porque mi manager siempre había creído mucho en mí. En la primera reunión que tuvimos, él me decía, pero ¿cómo no eres capaz de hablar con Universal? Digo, no sé, allí me comen. Dice, pero si tú eres una persona que tiene las cosas muy claras. Digo, pero es que yo con ellos no sé hablar. Son tan grandes, yo no sé si sabrán de música, pero saben de negocios. O sea, saben de negociar. De negociar. Son tiburones, sí. Y es lo que saben hacer. Entonces José Manuel, que es mi manager, que es el director o jefe o el señor, dueño y señor de Music Boost, me ha tratado de igual. O sea, nunca se ha impuesto, nunca ha intentado intimidarme, siempre ha dicho, he llegado, he comido con él, hemos hablado de vida y obra, nos hemos puesto al día. Yo sé toda su vida, él sabe toda la mía, mis cosas personales más oscuras y más buenas las sabe. Y además hablamos de trabajo. Además, que eso está muy bien. Y entonces yo siempre llego y mis reuniones son flipantes. Es una mesa redonda como esta, yo llego con 20 folios y empiezo a soltar cosas. Pues mira, José Manuel, voy a hacer una película. Tengo este disco, estas son las canciones, este Ricky Fan es el productor, me voy a ir a la Casa Murada, ya lo tengo montado con mi banda y estas son las canciones. Y él, ok. Entonces yo, pues a lo mejor dices, joder, pues Music Boost, y esto es verdad, no es una discográfica pequeña, no tiene tanto dinero como podía tener Universal. Que bueno, da igual. O sea, tienen ganas de hacer cosas y yo es que me quedo con eso. Y me respetan. Les enseño una canción y me llama Karma, la de promo, emocionada, diciendo, hostia, jo, me has hecho llorar, cabrona. Y yo, joder. Qué bueno. O sea, qué guay. Y nunca negaré las cosas buenas que Universal hizo por mí. Yo acabé muy mal, entonces claro, es más fácil hablar de lo malo. Y no acabé mal personalmente, acabé mal de que acabé ya hasta el mismísimo. Sí, cansada, que querías otra cosa. Agotada, claro. Agotada. Pero es verdad que hicieron muchas cosas buenas por mí, que apostaron muy fuerte al principio, que con el equipo de promo siempre curramos muy bien. O sea, no negaré lo que hicieron por mí, la inversión tan grande que hicieron y que en su momento Universal se enamoró de mí y curró muy bien. El problema fue que nunca hablamos el mismo lenguaje. Ellos creían que yo era una cosa y yo era otra y intentaron por todos los medios forzar eso. Entonces, claro, cuando en toda relación, cuando fuerzas algo, siempre acaba estallando el verdadero ser de uno y se impone. Y entonces cuando yo después de tres años, sé que también yo tengo una paciencia divina, ya no aguantaba más porque no podía con la presión, con el que nadie entendiera lo que hacía, con el que ellos no les gustaran las canciones que yo estaba componiendo, que todo era malo, es que no quedaba nada bueno, pues yo ya puse un puño en la mesa y dije, este es el repertorio y si no lo queréis yo me largo y no me importa porque yo no os quiero y vosotros a mí tampoco. Y ya está, y no pasa nada, es que no hay ningún problema. Esta relación se agotó hace año y medio y estamos alargándola como esos novios que ya no se quieren y están ahí y se casan y tienen un hijo, a ver si lo arreglan. Es como, no, esto hay que cortarlo ya de raíz, o sea, ya está. Y al final se consiguió, pero joder, a cambio de, pues, yo qué sé, de disgustos y tiempo y mucho de muchos disgustos, muchos disgustos. A mí una cosa que me sorprende, me gusta, pero que no comparto de la pareja tóxica, de las críticas, por así decir, que se han dicho, es que era tu disco más maduro. Y yo siempre he dicho que no. Y voy a explicarlo, ya que tengo delante, lo voy a explicar. No me parece el disco más maduro, porque también entiendo que La Fabulosa Historia, aun siendo disco tuyo, yo he escuchado cosas previas a La Fabulosa Historia. Entonces, lo previo que he escuchado a La Fabulosa Historia se parece más a La Pareja Tóxica que a La Fabulosa. Entonces, no entiendo que sea tu disco más maduro, sino que es tu disco más tuyo. Eso sí. La Fabulosa sigue siendo disco tuyo, evidentemente. Sí, pero hay muchas manos ahí. La Pareja Tóxica es tu disco. Y yo cuando lo escuché por primera vez dije, esta es Zahara. Y esta es Zahara de verdad. Y me gustó a todos los niveles, con todo, con las subidas de Montaña Rusa y con las bajadas en picado de momentos oscuros que tiene el disco, que dices, ya, pero es que es así. O sea, es que esto es lo que hay. La vida es así, las canciones son así y en este caso Zahara es así, y me gusta eso porque es lo mismo que cuando te veo en el escenario. Entonces eso me encanta. Muchas gracias. Esta es Zahara, y eso me gusta mucho de La Pareja Tóxica. Qué guay, me alegro que haya trascendido. Para mí era eso, y de hecho me encanta porque quien me ha conocido con La Fabulosa Historia, tío, a lo mejor tiene esta sensación de ala, qué cambio. Pero yo siempre digo, no, es un resurgir. Es que día 913, aunque lo compuse en el 2005 y 2000, desde el 2002 al 2005. Ya tenía esa esencia de canciones súper crudas. Joder, hay una canción que se llama Lo que no era, que no tiene estribillo, que es oscurísima, que yo digo, hala, tío, ¿cómo era? Venía de una banda de metal. O sea, eran las canciones acústicas de Incubus. O sea, estaba ahí. Y entonces, claro, llegó La Fabulosa Historia y fue todo tan confuso. Porque yo es verdad que soy una persona con mucho sentido del humor y muy optimista y muy alegre. O sea, me han educado así, soy una persona vital que tiene muy mala leche, pero que me río de las cosas. Entonces, claro, a mí me gustaba el contraste un poco de esa imagen más naif que yo también potenciaba, es que no lo niego, en los conciertos con los vestiditos, los pasteles y tal, pero que luego pues me metía con el público, soltaba tacos, tenía unas canciones que me ponía a llorar en el directo, cantaba Funeral y pegaba cuatro gritos. O sea, era como, había un contraste que en el directo, que la gente que me había visto, era lo que le gustaba. Pero claro, cuando se sacó el disco, Universal solo potenció eso, esa parte. Obvió todo lo otro, eliminó mi parte pues más oscura o más personal, más que también estaba, claro, que estaba, pero está tan escondida que claro, luego también descubrí que el público en general, no el fan, sino el público, necesita las cosas claras y no tiene tiempo, como yo tampoco lo tengo, para profundizar y decir, a ver qué hay detrás de esta canción o de esta imagen. Entonces se queda solo con eso. Y dije, joder, es que me ha perjudicado mucho el haber querido jugar con esta ambigüedad. ¿Por qué? Porque sí, quien me ha conocido de antes lo ve, pero quien no, no. Quien no, claro, se queda con una chica con una portada con pasteles y un ramo de rosas en la cabeza y no ve más allá. Y entonces como, joder. Y entonces para este disco, pues primero solo pedí consulta y apoyo a mi banda. A mi banda, a Sergio, ni a mis padres, vaya. a nadie, a ellos. Y íbamos al local y les enseñaba las canciones y me decían, hostias, esto es la hostia, nos encanta. Y tocaban y hacían lo que yo tenía en la cabeza sin tener que decir nada. Y cuando llegamos al estudio, Ricky Fanner lo oyó y tocó muy poquito de la esencia. Luego hizo su magia, ¿no? Pero mantuvo las canciones tal y como eran y cómo las llevábamos nosotros preparadas. Y dije, joder. Y vino Egon Soda, que es la banda de Ricky Fanner, que con Pablo Garrido, Ferran, Xavi Molero, que es mi batería, que es una banda que yo admiro muchísimo. Y estaban escuchando los temas y decían, joder, has hecho un discazo. Y decía, ya está, o sea, ya me da igual que le guste a Rita o no le guste a Rita. O sea, con es esto que, me vale. Es que a mí me encanta, a mi banda le gusta y tengo a esta gente que son los músicos a los que admiro diciéndome que es flipante. Y entonces yo a partir de ahí ya me dio esa tranquilidad de decir, hostia, yo voy a dormir bien. Venderé 3 discos, le gustará a 4. Pero es que... Pero soy yo. Ya está, esto es lo que yo quería soy hacer. Soy yo. A mí me gusta. Yo ya te digo, La Fabulosa Historia, evidentemente estaba Zahara. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones contigo hablando de La Fabulosa Historia, ya había pedido previos, diciéndote, funeral. Sí, o sea, y funeral claro. Fuera de antena, tú y yo diciendo funeral. O sea, sí, así sí. A bote pronto esa. Y luego ya todo lo demás. Sí, es que era lo que más, yo creo claro. Que era la canción que más me representaba a en ti, ese momento claro. Y estaba tocada por mi banda, con justo. Ricky, y fue, era como la canción de joder, esto es lo que yo soy. También es verdad, a ver, yo soy muy de canciones lentas y tengo mis baladones, como yo digo, y, claro. y yo también tengo eso, pero es verdad que, y sobre todo ahora con la banda, en los directos, lo que más hay es esa tendencia a dejarnos llevar a la psicodelia, al rock, a The Black Keys, P. Harvey, y se nos va todo hacia ahí, no se nos va hacia los pasteles, sino hacia otro lugar. Y la gente lo está viendo y venimos de ahora de 4 conciertos y en la sala de en la Eventual de Málaga nos decían el dueño que hostia, que éramos una banda de rock, no se lo esperaba, y es como, qué bonito, muchas gracias. Yo le daba un abrazo en plan de, pues me encanta porque yo es lo que siento y si tú lo has visto yo estoy feliz. Ese era el objetivo, que suena así además. Nosotros ya tuvimos la suerte de escuchar muchas canciones, yo te decía antes, de La Pareja Tóxica. Luego ya por fin llegó La Pareja Tóxica, Camino de Lea nos tiene flipados desde primera escucha, pero hay una que nos tiene absolutamente enamorados, que además sé que hoy la tienes preparada para aquí, para los oyentes de Corrientes Circulares. Me viene muy bien para cuando tengo la voz de señora mayor. La voz de Barry White, hemos hablado alguna vez. La voz de Barry White, total. Estamos hablando del Invierno, una de las canciones que ya tuve la suerte de escuchar hace aproximadamente un año, sí, casi, por estas fechas, en directo. Sí. Cuando quieras, absolutamente. Yo también, esas son mis 2 canciones, Camino a Los Ángeles, y además no tienen nada que ver la una con la claro, otra. Claro, es verdad. Y sin embargo son para mí las 2 canciones que más me representan del disco, tanto la Zahara que está harta de todo, como la Zahara que está como tranquila asumiendo el final de las relaciones y los cambios, a ver qué llegan, pues cuando quieras. Del Invierno, Zahara. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti, pero si me encuentras conduciendo allí, recuérdame que dejé flores en su puerta. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto, que tienes que marcharte y allí no podrás localizarme. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Mi coche está parado en mitad de la autopista y sigo durmiendo dentro de aquella noche fría. Regalo de bodas del invierno. No hay manta, café, no hay nada ardiendo. No hay casa, no hay hijos ni perro. nadie que peine mi cabello. No hay nadie que seque mi cabello. Y así suena Del invierno de Zahara. Antes de irnos, de Recorrientes Circulares, por fin, decíamos al principio, que se ha consumado este amor, nos hemos encontrado, por fin, en el estudio. Teníamos algo pendiente contigo, y no solamente era que vinieras, sino que el año pasado estuvimos contigo, pero hemos estado muchas veces. Me recuerdo un concierto concreto en Las Cigarreras, en Alicante, ya acabamos de hablar de ese concierto, primera vez que escuchamos esta preciosa canción. Y ese día, pues aparte de estar luego juntos un rato, tiramos unas cuantas fotos. Entonces tenemos un regalo muy bonito que nos ha preparado José Luis Martín, nuestro compañero y técnico de vídeo y bueno, una de las almas de este programa, que queríamos darte hoy aprovechando viaje. Oh. Así que antes de despedirnos vamos a hacer entrega de un regalito que te has ganado. A ver, José Luis, arrímate. ¡Hala! No me lo puedo creer. Bueno, y mientras yo voy explicando la situación. No sé ni cómo abrir. Es un regalo que no tiene pinta de balón de baloncesto. No es libro. Y ese, ya lo voy contando yo ahora que se va abriendo y rompiendo el papel. Es un marco lleno de fotos de uno de los momentos del verano pasado que pudimos compartir con Zahara. Chulísimo, además, este momento. Que fue concierto, grabaciones de vídeos, en fin. Tuvimos unos cuantos momentos que pudimos compartir. Es flipante, muchísimo, estoy sin palabras, ¿eh? Esto luego no sé, ahora veremos a la hora de salir cómo nos organizamos, bueno, para sacarlo. Voy en el tren, qué bueno, bonitas. Había bonito, que aprovechar, había que aprovechar el viaje, así que nos hacía mucha ilusión también hacerte un pequeño regalo y agradecerte mucho la presencia hoy en Corrientes Circulares. Así que qué nada. Guay, me quedo sin palabras, empanada mirándolo, muchas gracias, qué detalle. Nada, fue gracias a ti por haber venido. Antes de despedirnos, este verano sé que te vemos en el Arenal, sí. Sound, tienes en un... En el Manchapop. En el Ojeando Festival. Y por ahora esos son los que se pueden decir. Vale. Y luego, pues, bueno, siempre en la web o en Zarapop o laparejatoxica.com o en zaramania.net. Están todas las fechas, se actualizan y avisamos. Pues estaremos todos atentos a tu Volveremos web. Volveremos por el Levante para octubre. Lo sé. Lo sé, lo apuntamos ya. Estaremos ahora atentos en verano, por supuesto, conciertos y festivales, que alguno sí. Tenemos la suerte de poder encontrarte. Y luego, por supuesto, a partir de septiembre empieza a ver la gira de... Sí. Salas, entiendo, cuando acaba la temporada, sí, de festivales te veremos de nuevo por aquí, sí, y te seguiremos por toda España. Muchísimas gracias. Seguiremos la web y bueno, si alguien tiene dudas, que busque a Zahara en cualquier red social, que la encuentra. Sí, ahí estoy en todas. Y ahí está, de verdad que ha sido un placer. Igualmente. Hoy tenerte aquí, muchísimas gracias. Nada, por venir, la primera al estudio. Sí, por fin. No será la última, ya lo sabes. No. La próxima vez con banda, nos organizamos y me con banda. Me los traigo a todos. Señores, sí. Muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares, nos vemos pronto, Zahara. Mucha suerte, que vaya genial. Gracias. Programa. Chao. Una vez tomes una decisión, acéptala y avanza. En esta profesión no hay nada como tener mala, sí, memoria. De acuerdo. No te castigues, ya hay otros que lo harán por ti. Mira, ahí tienes a unos cuantos. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más divertido. Garantizado que no podríais pasarlo mejor con la ropa puesta. Buenas noches, David Verdú. Gracias, Sara. Digo, buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Garantizado que lo podéis pasar con menos ropa mejor. Garantizado que tenemos muchas noticias buenas. Y garantizado que tengo una notición que me encanta. El grupo Pastora presentó ayer el videoclip de Una Altra Galaxia, single y título de su nuevo CD, con el que ha entrado en las listas de ventas nacionales. Una Altra Galaxia, Pastora. Mai deixarà de sorgir camins, nous mons, horitzons perduts lluny d'aquí. agafat impuls per començar. Avui de calaixos ja treuran la pols de tants viatges. La vida no frena i es perd l'alè. Un munt de vegades són les que hem usat a sobre l'espatlla i no he sabut portar l'equipatge d'un lloc a l'altre i sempre pensant només en mi. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Obro la maleta i surten mil colors de roba que m'explica tot el que vaig fer. Ja no m'entra, m'ho poso i m'apreta. No sé si estic feta per tants records. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Si al final no hi ha res, això em portaria a la memòria. Si al final no hi ha més, no deixem de fer res, comencem una altra història i tot just ja començo. Viatge a la terra, però d'aquells que et transporten a un altre planeta. Mai deixarà de sorgir camins, nous mons, horitzons perduts lluny d'aquí. El Festival Arandino Sonorama ha anunciado esta semana más nombres de lo que será su 15ª edición, que tendrá lugar entre los días 9 y 12 de agosto y que se unen a los más de 40 nombres ya conocidos, nombres tan importantes como Los Enemigos, Russian Red, The Gift, Love of Lesbian, Vetusta Morla o El Columpio Asesino, entre otros. Las nuevas confirmaciones van completando un cartel que se prometía espectacular por ser un aniversario tan esperado y que no defraudará a nadie, con nombres tan relevantes como The Dandy Warhols, Ellos, The Tiki Phantoms, Luger, Ornamento y Delito, Luis Brea, Templeton, Analogy, Capitán Sunrise, The Monomers, Ruido Blanco, Neumann, The Noises o Cag Madanfaka. Sin duda un aliciente más para volver a Aranda de Duero un año más, para volver a disfrutar de su gente, de su gastronomía y de un festival tan especial al que le tenemos tanto cariño. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. We'll be right back. el quinteto navarro El Columpio Asesino se convirtió esta semana en el gran triunfador de los premios de la música independiente, desbancando a Nacho Vegas, quien partía como favorito, y dejando muy atrás a La Casa Azul, otro de los rivales con un mayor número de nominaciones. Consiguieron ganar en 5 de las 6 categorías a las que habían sido nominados: Mejor Artista, Mejor Canción por Toro, Mejor Directo, Mejor Producción y Mejor Álbum de Rock por Diamantes. Por su parte, Nacho Vegas tuvo que conformarse con 2 de los 7 galardones a los que aspiraba, el de Mejor Álbum del Año y el de Mejor Álbum de Canción de Autor. La Casa Azul recogió una sola estatuilla por haber publicado el Mejor Álbum Pop del Año en reconocimiento a la Polinesia Meridional. Y tal y como hablamos con El Columpio Asesino hace un año cuando estuvieron en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, Toro iba a ser la canción del año, y no nos equivocamos. Toro, canción del año, El Columpio Asesino. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Hasta el fondo lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles. Mataderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Toda la noche. Tan solo 4 semanas quedan para que arranque uno de los festivales más potentes de este 2012. El Low Cost Festival de Benidorm ya está aquí. Y esta semana se ha acercado un poco más con una nueva sorpresa: la incorporación a su cartel de Putilátex. El cuarteto formado por Francisco Javier Núñez, Gema Peñarrubia, Javier Fernández y Luis Gil son autores del himno electropop Mira una moderna y se suman al cartel de Low Cost Festival, que ya tiene entre sus filas a Placebo, Kasabian, Sued o Vetusta Morla. Temas clásicos como ese Mira una moderna que has nombrado, Jorge, Travesti Cubano, He visto a la Virgen, sonarán en directo junto a otros nuevos como Domingo Mundial o Coto de Caza, que se incluyen en el segundo álbum del grupo, grabado y mezclado en Desert Studios de Albacete y masterizado por Geoff Pets en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Mira una moderna, Putilátex. Todo. 21 gigavatios. ¡Válgame Cristo! Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Sting, que estará el sábado en el Tennis Club de Marbella. Reina Republicana mañana en el Costero Club de Madrid. Signing Crane y Wayne esta noche en la Sala Manchester de Almería y mañana en la Sala Planta Baja de Granada. Dentro del ciclo de conciertos Nocturama en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla estarán esta noche Los Punsetes y el miércoles La Casa Azul. Fon Román hoy en Santiago de Compostela y mañana en Vigo. Cypress Hill estarán el martes en la Sala La Riviera de Madrid. Los Coronas mañana en Caravaca de la Cruz, Murcia, dentro de los conciertos del festival Baca Pop. La Habitación Roja mañana en la Sala El 21 de Huesca. Guiar Estándar mañana en las Fiestas de las Artes, Guipúzcoa. Señor Chinarro hoy en la Sala Le Club de Jaén y mañana en el Palacio Viana de Córdoba, los dos conciertos en formato acústico. Entre hoy y mañana se celebra el festival Planeta Demos de Villanueva de la Reina, Jaén, y en ellos podréis ver a Maga, Pájaro Jack, Kennedy o Dolores. Modelo de Respuesta Polar estarán mañana en la FNAC de Murcia, el domingo en la FNAC de Alicante y el jueves en la FNAC de Zaragoza. Este fin de semana en Arbúcies, Gerona, se celebra el festival Pop Bar y pasarán por allí Manos de Topo, Love Lesbian, Sidoní, Mujeres, Mishima, Litoral o la Estrella David, entre muchos otros. Nayua estará mañana en la Sala 2 de la Sala Rasmatas de Barcelona. Secon esta noche en la Sala La 3 de Valencia. En Vilanova y la Geltrú, Barcelona, este fin de semana se celebra el Festival Faraday y en él podréis ver hoy a Love for Lesbian, Germán Diuno, Joaquín Pascual y mañana Pegasus, la Estrella de David o la Casa Azul, entre otras muchas bandas. Hola a todo el mundo, estará en la Sala Music Hall de Barcelona y mañana en la Sala La 3 de Valencia. Anibisuit esta noche en el Café Anchoquia de Bilbao. Y para terminar nuestra agenda tenemos a Vetusta Morla, que estarán esta noche actuando en el Pol Español de Montjuïc, Barcelona. Julio, huésped. Con cuidado, ¿eh? Ahora os pesa no haber estudiado, ¿eh? Sí que hemos estudiado. La Universidad de la Vida. No entiendo vuestro humor. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero recuerda que puedes participar en el concurso de camisetas de Zona Indie del mes de julio que estamos realizando en nuestra web y, por supuesto, toda la actualidad musical de la semana la tienes también en corrientescirculares.es. En defensa, los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! En la media y en la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En la delantera y en los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y desde el banquillo a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Después de asombrarnos desde el escenario principal del SOS 4.8, Buffet Libre son noticia esta vez por la edición de su primera referencia con temas propios, The Sun in the Shade, desde el sello Subterfuge, su primer EP, que incluye dos canciones originales. La primera de ellas es Sun in the Shade, un corte capaz de convertirse en uno de los himnos indies veraniegos, que incluye la colaboración con Nick Krill de Spinto Band, y un segundo corte nuevo llamado Valley Honeymoon. Sonidos electrónicos, tropicales, cercanos al synth pop, hacen honor al nombre de sus creadores, Buffet Libre. Sun in the Shade, Buffet Libre. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Would you ever see in someone? Sometimes I-